Está Juan Carlos Junio para el cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí? Bueno, brava la situación, ¿no? Y decíamos recién, la situación en la provincia y las narrativas a nivel nacional de eso que ocurre en la provincia en medio de la decisión respecto de los de candidatos y candidatas. Sí, pues vos decís brava, es un modo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque efectivamente está el marco de una de un debate trascendente en torno a un problema electoral, alianzas que, bueno, define los destinos del país, de este asunto, ¿no? Pero esto ha irrumpido como un rayo en la noche, ¿no? Porque, como siempre, cuando hay una reacción del pueblo, que suele ser inesperada también, y bueno, en este caso como respuesta a una represión brutal, que en realidad es un rasgo del gobierno jujeño, la represión, la violencia, no solo lo de Milagros, que es una medida antidemocrática autoritaria extrema, sino toda la actitud de ese gobierno. Pero acá lo que creo que hay que destacar es la gran rebelión popular del pueblo jujeño, particularmente de algunos sectores. Mira, yo te quiero decir, te lo quiero decir a la audiencia, ayer vi en el canal público a esa mujer representante de los pueblos originarios y su alegato, ¿no? Bueno, quizá muchos no lo vieron. Lo que quiero decir es que hubo un alegato de una, supongo que era una dirigente, esa mujer, por el nivel que tenía, pero bueno, hoy lo escribí en las redes, ¿no? Hace muchos años que no veo y escucho un alegato tan conmovedor, pero no solo conmovedor desde el punto de vista emocional, sino de un altísimo nivel político, comprendiendo perfectamente lo que hay detrás de la represión, todo el tema económico, el tema del litio, el tema de los núcleos de poder político económico. Quiero decirle, Juan Carlos, que hace un ratito compartimos el testimonio, Bueno, pero está bien, no quería interrumpirte en la caracterización. No, pero bueno, porque si ya lo compartieron, está bien. Está claro, no hace falta relatar nada. Lo que quiero significar, con toda franqueza, yo estoy en la lucha política desde mi adolescencia, que es un alegato no solo conmovedor, sino de un extraordinario nivel político, y también es la resultante de lo que se está viviendo, ¿no? Del momento que están viviendo en la lucha toda esa gente, que es la generadora de esa lucha de emergentes, de personajes tan notables como el de esta mujer. El compañero que la acompañaba también tuvo una intervención muy importante y muy lúcida, ¿no? Así que, sí. Bueno, yo lo que rescato, más allá de la gravedad de la represión, el sufrimiento que están teniendo los que luchan ahí, creo que muestra que eso de la combinación entre lo electoral, el sufragio, y la lucha social, política y cultural es lo determinante para los sectores populares. Y a veces tarda en aparecer, a veces tarda en emerger. Y entonces se entran en situaciones un poco eclécticas, un poco pesimistas, pero bueno, si en definitiva, en un punto, es el pueblo el que salva al pueblo. Juan Carlos, decíamos, hay una discusión, una disputa, incluso por la narrativa, es decir, Morales en la conferencia de ayer retrocede, o dice que retrocede, después advierten las comunidades que era también eso una trampa para no modificar nada, pero evidentemente observa que la movilización de las comunidades representaba un peligro para su propia legitimidad, pero al mismo tiempo ratifica en la Constitución aquello que prohíbe los cortes, las manifestaciones, etcétera. Y ahí caracteriza a una suerte de, recién lo decía Luispa, como de adversario barra enemigo a nivel nacional, que es el kirchnerismo, los piqueteros, Milagro Sala, etcétera, etcétera, como tratando de arrastrar hacia una narrativa nacional el conflicto que tiene en su propio distrito, digamos. ¿Cómo lees eso? Sí, en realidad coincido. Este tema de extremar la polarización y de transformar la discusión política, el debate político, el tratamiento de las luchas políticas, y extremarlo y llevarlo a una ultrapolarización es una táctica que viene utilizando la derecha argentina, tanto la ultraderecha de Milei como la derecha de Juntos por el Cambio. Intentan arrastrar a la sociedad, como de algún modo vos lo planteás, a su narrativa. O sea, intentan en la disputa cultural, en la disputa de valores políticos, intentan arrastrar a la sociedad a ese lugar, ganarla a ese lugar, ¿no? O sea, que no solo que actúan con represión y actúan como derechistas, sino que se proponen ganar al pueblo, ganar a la sociedad para esas políticas, que sean legitimadas por el pueblo. Uh-huh. Así que lo nuestro, obviamente, es lo opuesto. No solo solidarizándonos con la lucha material concreta, sino disputando todo lo que podemos y todo lo que está a nuestro alcance, los valores culturales, ideológicos, que son los contrarios a los de estos tipos, ¿no? Claro. Juan Carlos, todo esto en medio de la decisión respecto de quiénes van a ser candidatos, candidatas. En algún momento de la jornada había rumores fuertes de que hoy iba a haber anuncios en Unión por la Patria. Bueno, claramente no es el momento, no es el día, no es el contexto. Pero ¿cómo influye todo eso? ¿Qué cosas se ponen en juego? ¿Cómo ves estos días que siguen con esta situación ya nacionalizada por completo y al mismo tiempo la necesidad de tomar decisiones? Sí, me disculpo porque pasa el vendedor de churros y está gritando. No sé si lo escucharon. Comprate media docena, Juan Carlos. Sí, no se escuchaba. Bueno, no se pero escuchaba. Comprendí perfectamente la pregunta. Mirá, a mí siempre lo que me preocupa es la ausencia de pueblo, la pasividad, la ausencia de protesta, o sea, aquello de la voz del pueblo. Eso es lo que me preocupa. Cuando hay voz del pueblo, que siempre tienen contradicciones, debates, discusiones, etcétera, etcétera, a mí no solo no me preocupa, sino que me alienta, porque también impacta sobre las direcciones políticas. Nadie se puede sustraer a lo que está pasando en Jujuy. Estamos hablando en este caso, yo diría, del campo popular, de todas nuestras propuestas, de toda nuestra dirigencia, ¿no es cierto? Esto demuestra que también eso del centro-derecha, la moderación, el cuidado, son alternativas que frente a esta derecha creo que no son las que nos conducen. Nosotros tenemos que tener reacciones muy fuertes frente a todo eso y fundamentalmente políticas económicas y sociales que respondan a las demandas del pueblo. Porque esto en última instancia es eso de, bueno, conciliamos con el tema del litio para que produzcan, pero no defendemos la soberanía nuestra, nuestros intereses acerca de la minería, y conciliamos con la distribución de la riqueza porque no se puede. En cambio, cuando hay un gran protagonismo popular, creo que impacta positivamente las dirigencias políticas. Y en estos días de decisiones, francamente creo que es un valor que nos suma, y desnuda a la derecha. Porque también hay que pensar que el electorado ese que se suele definir como fluctuante, no necesariamente lo van a arrastrar a esas posiciones represivas y de ultraderecha. También tenemos que pensar que pueden reaccionar en contra de esas imágenes terribles de represión al pueblo, ¿no? Así que, en fin, yo creo que, insisto, creo que tienen un valor positivo este levantamiento jujeño y esperemos que tenga una gran solidaridad política. El gobierno nuestro ha tenido alguna presencia a través del secretario de Derechos Humanos, creo que es insuficiente. Francamente creo que hay que, salvo que haya ocurrido hoy... ¿Qué debería ocurrir a tu criterio? Sí, debería ocurrir. Yo estoy afuera, estoy en Merlo, en San Luis. No, pero ¿qué debería ocurrir? Esto te pregunto. No sé con exactitud, porque en modos de pronunciarse un gobierno no necesariamente puede ser el presidente, puede ser la vocera, puede ser el ministro del Interior, puede ser, en fin, una manifestación y un escrito. Se han expresado vía Twitter. Lo que decíamos aquí es que, bueno, no parece alcanzar, digamos, ¿no? En términos de lo que significa una acción política, la que se determine, pero con una contundencia que va más allá de las redes sociales, sí. Por más lugar que ocupe las redes sociales, ¿no? Sí, viste, ahora el presidente de Estados Unidos también anuncia cosas que impactan en todo el mundo por Twitter, pero coincido con vos, no me termina de convencer. No niego que tenga un valor, porque mucha gente lo ve, repercute en los medios de comunicación, pero creo que acá hay un rasgo que es dramático, porque están reprimiendo al pueblo, ¿no? Entonces creo que necesitamos respuestas simbólicas más trascendentes. Juan Carlos, un abrazo grande, la seguimos. Chao. Juan Carlos Junio, El Cafecito.